Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal, como siempre plagado de buen rock en diversos estilos, con clásicos y nuevos temas de artistas consagrados y otros que se inician una hora aproximada de buen rock. Para que se vayan preparando, hoy nos acompañan Slayer, Audio Psicótica, Yes, Color Haze, Coldplay, Sodom, Enigma, Stone Temple Pilots, Iron Maiden y los maestros de Bruce Springsteen y Ozzy Osbourne. Como ven, un tremendo programa el del día de hoy. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas les damos la más cordial de las bienvenidas y damos paso a nuestra característica presentación, tan solo 30 segundos y luego iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? ¿Y si esto te hace dormir? Te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como ha sido la tónica de los últimos programas, vamos a comenzar disfrutando de algo clásico, en este caso en el thrash metal, y vamos a escuchar algo de uno de los grandes exponentes de este subgénero del rock, Slayer, agrupación formada en Huntington Park, California, en 1981, uno de los cuatro grandes del thrash metal a nivel mundial. Recordemos que Slayer finalmente dejó los escenarios luego de una gira mundial en el año 2019, pero queda su música como recuerdo de esta tremenda banda, cuya formación original fue con Kerry King y Jeff Hanneman en guitarras, Dave Lombardo en batería y el oriundo de Valparaíso, Chile, Tom Araya en bajo y voz. Ellos cuentan con 14 discos de estudio y nosotros hoy seleccionamos un tema de su álbum debut de 1983, Show No Mercy, el tema Black Magic. Y luego vamos a seguir adelante con una banda chilena formada en Santiago en el año 2000, Audio Psicótica, agrupación que tiene una puesta en escena inquietante y de referencias sombrías, donde mezclan diversos estilos del metal, integrada en la actualidad por Francisco Cruzat en voz y bajo, André Bravo en batería, Prema Moya Col en guitarra y Jaime García en bajo. Esta banda cuenta con 2 discos de estudio, además de varios singles y EP. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer larga duración, Illuminati, el tema que vamos a escuchar hoy, Asalto. Abrimos entonces esta nueva edición de Paraíso Infernal, primero con un clásico del thrash metal, Slayer. De su disco debut de 1983, Show No Mercy, escuchamos el tema Black Magic. Y luego, los chilenos de Audio Psicótica, de su primer disco de estudio, Illuminati, del año 2005, disfrutamos del tema Asalto. We'll be right back. buenos temas los que acabamos de escuchar y nosotros seguimos adelante disfrutando de buen rock aquí en Paraíso Infernal. Y vamos ahora a programar un temita de rock progresivo con una banda histórica formada en 1968 en Londres, Inglaterra, Yes, una de las agrupaciones más representativas del rock progresivo. Ellos cuentan con 22 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su álbum Fragile, cuarto trabajo de la banda, lanzado al mercado en noviembre de 1971, grabado por John Anderson en voz, Chris Squire en bajo y voces, Steve Howe en guitarra eléctrica y acústica y voces, Rick Wakeman en órgano, piano, piano eléctrico y clave, melotrón y sintetizador, y Bill Bruford en batería y percusiones. De este disco vamos a escuchar una de sus canciones más reconocidas, Roundabout, y luego vamos a escuchar algo de la banda alemana, originaria de Múnich, Color Hess, formada en 1994 y que se caracteriza por una mezcla de blues rock con rock psicodélico y rock progresivo, estando en la actualidad integrada por Stefan Kogleck en voz y guitarra, Mario Overpuncher en bajo, Manfred Merwald en batería y Jan Frasbender en teclados. Esta agrupación cuenta con 13 discos de estudio y nosotros hoy vamos a programar el tema Shopping Machine, que es parte del disco del mismo nombre, su álbum debut, editado en el año 1995. Bien, vamos entonces a escuchar dos temas de rock progresivo, primero con los maestros de Yes, de su disco Fragile de 1971, vamos a disfrutar de la canción Roundabout, y luego disfrutamos de los alemanes Color Hess con el tema Shopping Machine del disco del mismo nombre, editado en el año 1995. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar un tema de una agrupación que ya estuvo en nuestro país con gran éxito, Coldplay, banda británica de pop rock y rock alternativo oriunda de Londres, formada en el año 1996, integrada en la actualidad por Chris Martin en voz principal, guitarra rítmica, piano, teclado y armónica ocasional. Johnny Buckland en guitarra principal, voz secundaria, teclados, piano y pandereta. Will Champion en batería, percusión, voz secundaria, guitarra, piano, teclado y voz principal ocasional. Y Guy Berryman en bajo eléctrico y voz secundario, teclados, mandolina y armónica ocasional. Esta banda cuenta con 9 discos de estudio. Su última producción, Music of the First, fue lanzado al mercado el 15 de octubre del año 2021, del cual hoy vamos a escuchar el tema People of the Pride. Y luego cambiamos de estilo. Vamos con uno de los grandes del thrash metal alemán, Sodom, agrupación formada en 1981 en Gelsenkirchen, considerada junto a Kreator, Destruction y Tankard como una de las piezas fundamentales del thrash metal alemán y quienes ayudaron a definir el sonido del metal extremo. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su tercer álbum de estudio de 1989, Agent Orange, grabado por Tom Angel Ripper en voz y bajo, Chris Weshunter en batería y coros y Frank Blackfear en guitarra eléctrica y coros. De este disco vamos a programar el tema Ausgebombt. Vamos entonces ahora a escuchar dos bandas en estilos diferentes. Primero, el pop rock y rock alternativo de los británicos de Coldplay, de su disco Music of the Spheres. Escuchamos la canción People of the Pride. Y luego escuchamos el thrash metal alemán con los históricos Sodom, con el tema Ausgebombt, que es parte de su disco Agent Orange de 1989. Continuamos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a escuchar a una destacada banda de thrash metal chilena, Cabrío, agrupación formada en el año 2016 tras la disolución de Kingdom of Hate e integrada en la actualidad por Andrés Marchand en voz, Mauricio Peña en bajo, Rodrigo Leiva en batería, Julio Constanzo en guitarra y Alberto Arenas en guitarra y coros. Cuentan con dos discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su disco del año 2018, Devotion and Hate, la canción que vamos a escuchar, Arzamas. Y ya que estamos escuchando bandas chilenas, sigamos con una, pero del estilo heavy metal, Enigma, agrupación formada en el año 1990 e integrada en la actualidad por Nelson Montenegro en voz, Álvaro Pache en guitarra, Sebastián Bello en bajo y José Antonio Vázquez en batería. La banda cuenta con 7 discos de estudio, el último, Irreversible, del año 2016, del cual vamos a escuchar el tema La Marcha del Fuego. Vamos entonces con una descarga de buen rock chileno. Primero, el thrash metal de Cabrío y su tema Arzamas, del disco Devotion and Hate, del año 2018. Y luego, el heavy metal de Enigma y su tema La Marcha del Fuego, del disco Irreversible, del año 2016. Oh! Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a programar ahora una banda de grunge formada en 1989, la que se mantiene aún activa aunque con algunas separaciones entre medio. Stone Temple Pilots, cuya característica principal es la variedad de estilos musicales empleados en sus canciones. En esta oportunidad vamos a programar un tema de su disco Tiny Music, Song from the Vatican Gift Shop. Tercer álbum de estudio de la banda, publicado un 26 de marzo del año 1996. De este disco, seleccionamos el tema Big Bang Baby, disco grabado por Dean DeLeo en guitarra, Robert DeLeo en bajo y coros, Eric Krenz en batería y Scott Whelan en voz, que lamentablemente falleció en el año 2005 cuando ya no pertenecía a la banda. Y luego vamos a escuchar algo más clásicos de los maestros de Iron Maiden, agrupación que, recordemos, fue fundada en 1975 por el bajista Steve Harriet, considerada como una de las bandas de metal más importantes de todos los tiempos, que se mantiene totalmente activa hasta los días de hoy. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar un tema de un disco de 1984, pero que, claro, no pierde su vigencia hasta los días de hoy, Powerslave, de 1984, quinto álbum de estudio de la Doncella de Hierro, del cual vamos a escuchar el tema Two Minutes to Midnight. Recordemos que este disco fue grabado por la formación más clásica de Iron Maiden, Steve Harris en bajo, Bruce Dickinson en voz, Dave Murray y Adrian Smith en las guitarras y Nico McBrien en batería. Bien, vamos entonces a escuchar dos clásicos en distintos estilos. Primero, el grunge de Stone Temple Pilots y su tema Big Bang Baby del disco Tiny Music, Song from the Vatican Gift Shop del año 1996. Y luego vamos con el heavy metal de los maestros de Iron Maiden y su ya clásico Two Minutes to Midnight del disco Powerslave de 1984. Time. buenos temas los que acabamos de escuchar, y a pesar de estar en el tiempo no pierden para nada su vigencia. Y nosotros ya comenzamos a despedirnos. Antes sí, les recordamos dónde puedes escuchar Paraíso Infernal. Todos los martes a partir de las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, puedes escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Embrujo FM en sus diferentes señales. Mucha atención, en la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos de hecho a todos los amantes del buen rock y también invitamos a quienes quieran escuchar la programación de Radio Embrujo y por supuesto escuchar a Paraíso Infernal los martes a las 20 horas con repetición los jueves en el mismo horario, a disfrutar en su señal online www.radioembrujofm.cl. Los viernes, recuerda, estamos en formato de podcast con un nuevo programa en el portal informativo www.paislobo.cl, donde hay información de la región de los lagos, de la ciudad de Osorno, pero también de todo el país, incluso internacional. Y lo más importante, hay más de un podcast que tú puedes disfrutar. Y dentro de ellos, como señalamos, los días viernes está Paraíso Infernal en un nuevo programa. También lo más importante en formato de podcast, es decir, tú puedes escucharlo en el momento, o si quieres puedes descargarlo y escucharlo después, escucharlo cuando vas al trabajo, cuando vas a tu casa. En fin, esa es la ventaja del formato de podcast. Y también puedes poner en el buscador de paislobo.cl, Paraíso Infernal, aparecen todas las temporadas y puedes escuchar nuestro programa desde la temporada 1 hasta la temporada 14 que estamos haciendo ahora. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y los sábados también un nuevo programa en formato de podcast en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de los ríos, pero con información de nuestro país, del mundo, en distintas áreas. Y puedes disfrutar entonces de un nuevo programa en formato de podcast, es decir, lo escuchas en el momento, lo descargas y lo escuchas cuando tú quieres, todos los días sábados, porque los sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo. Y culminamos la semana, ¿por qué? Porque todos los domingos un nuevo programa de Paraíso Infernal está en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial, a partir de las 21 horas, donde puedes disfrutar de la programación de Radio Despierta FM de Llanquihue, que está bastante buena, cargada al rock, y nos puedes escuchar también a nosotros, un nuevo programa los domingos a las 21 horas en Radio Despierta FM de Llanquihue, y también la puedes escuchar en su señal online en Despierta FM. Así que saludamos también a toda la gente de Llanquihue que nos escucha en la región de los lagos a través de Radio Despierta FM de Llanquihue y puede disfrutar del mejor rock a través de Paraíso Infernal. Y también para lo que ustedes necesitan, para programar música, para programar por ejemplo algún especial, para dar a conocer a tu banda, para dar a conocer recitales, para lo que sea, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro medio de contacto, nuestro único medio de contacto por el momento. Así que cualquier cosa, lo que ustedes necesitan y lo que le podamos ayudar, paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo de contacto. Y bien, nosotros entonces nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir con dos últimos temas de dos leyendas. Primero, un clásico que tiene nuevo material, el gran Bruce Springsteen, que en el 11 de noviembre anunció que lanzará su nuevo material, Only the Strong Survive, que según señaló el artista, se trata de una colección de 15 grandes éxitos de la música soul, un disco de covers, y nosotros vamos a escuchar un adelanto con el tema Do I Love You, I Did, I Do, tema de Frank Wilson, lanzado en 1965, y que 50 años después versiona The Boss para su nuevo material, que es el tema que vamos a programar. Ya que hablamos de leyendas, vamos con una leyenda del rock, del heavy metal, el gran John Michael Osborne, el príncipe de las tinieblas, más conocido como Ozzy Osborne, quien el pasado 9 de septiembre de este año 2022 lanzó al mercado su 13º álbum de estudio, Painting Number Night, el cual tiene la colaboración de grandes como Jeff Beck, Tony Iommi, Robert Trujillo, Chad Smith y Eric Clapton, entre muchos otros. Nosotros hoy vamos a escuchar el último sencillo de este disco, Nothing Feels Right, que tiene la colaboración del gran guitarrista Zakk Wylde. Cerramos entonces esta edición de Paraíso Infernal con dos grandes. Primero, lo nuevo de Bruce Springsteen, de su disco Only the Strong Survive, que será lanzado al mercado el 11 de noviembre, un disco de covers de soul. Vamos a disfrutar del tema Do I Love You, I Did, I Do. Y luego, lo nuevo del gran Ozzy Osbourne, de su disco lanzado al mercado el 9 de septiembre de este año, Painting Number 9, el tema 19 Feels Right, con la colaboración del gran Sat Wild. Con este último tema cerramos, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal con un especial de un disco clásico, que ya lo van a ver. Por ahora entonces nos despedimos, esperamos como siempre que todos ustedes estén muy bien y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Nothing left.